Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Iniciamos este análisis comentando una comunicación importante que nos la ha facilitado la enfermera Pilar Carrascosa, a quien agradecemos siempre su colaboración. Exacto, se centra en las recomendaciones del Centro de Salud de Alhama. Así es, el objetivo es pues extraer las claves, ¿no? Sobre todo pensando en proteger a la gente más vulnerable. Eso es, la prevención. Ese es el mensaje central que se saca de la fuente. Vamos a ver esas recomendaciones. La primera, que el Centro de Salud remarca mucho, es la hidratación. Sí. Beber agua constantemente, insisten, aunque no se tenga sed. Claro, y hacen hincapié en que esto es especialmente crítico para niños y personas mayores. Sus mecanismos para sentir la sed a veces pues, no son tan finos, digamos. Entiendo. No es solo beber uno mismo, es asegurarse de que los más frágiles también lo hagan, ofrecerles agua. Y muy ligado a eso, la protección del sol. La indicación es, bueno, clara, evitar la exposición directa. Sobre todo en las horas centrales del día. Eso, entre las 12 y las 5 de la tarde, más o menos. Correcto. Y si no queda más remedio que salir, pues la fuente detalla lo básico. Ropa ligera, colores claros. Cubrir la cabeza, la crema solar. Exacto. Son cosas que, bueno, todos sabemos, pero que el Centro de Salud ve vital recordar. Activamente. ¿Y en casa qué proponen? La estrategia parece sencilla, pero efectiva, ¿no? Sí, mantener la casa fresca, bajar persianas, cerrar ventanas durante el día. Y ventilar bien por la noche o de madrugada cuando bajan las temperaturas. Eso es, crear como un refugio climático en casa. Y esto va de la mano de la alimentación. Ajá. Recomiendan optar por comidas ligeras, frescas, pues ensaladas, frutas, cosas que no exijan una digestión pesada. Claro, porque la propia digestión ya genera calor corporal. Justo. Hay un punto que la fuente subraya con mucha fuerza por lo grave que puede ser. Sí. Nunca, bajo ninguna circunstancia, dejar a personas o animales en un coche aparcado. Es que es fundamental entender por qué insisten tanto. Las temperaturas dentro de un coche al sol se disparan decenas de grados en poquísimos minutos. Se convierte en una trampa. Uf, tremendo. La recomendación que va con esto es llevar siempre agua encima al salir y buscar las sombras activamente. El calor también afecta a cómo conservamos los alimentos. ¿Qué destaca la fuente sobre esto? Pues pone el foco en mantener la cadena de frío. Vale. Usar siempre agua potable, para beber y cocinar, claro, y extremar la higiene. Sobre todo al manipular alimentos como el huevo, para evitar sustos, intoxicaciones. El Centro de Salud también dedica atención especial a los grupos de riesgo. Para los mayores de 65, ¿qué es lo clave? Pues principalmente vigilar muy de cerca su hidratación y asegurar que descansen lo suficiente. Evitar que se expongan al calor o hagan esfuerzos. ¿Y en cuanto a bebés y niños pequeños? Ofrecerles agua muy a menudo. Y un detalle importante, preparar los biberones justo antes de dárselos para garantizar que estén bien. Vale. ¿Y las personas con enfermedades crónicas? Ahí la recomendación es clarísima. Seguir su tratamiento médico al pie de la letra y evitar cualquier esfuerzo físico en las horas de más calor. Y, por supuesto, las mujeres embarazadas deben cuidarse especialmente del calor. Y como red de seguridad, digamos, la fuente recuerda los números de emergencia, el 112 y el 061. Disponibles siempre. Ante cualquier síntoma preocupante por el calor, insisten en mantener la calma y llamar, pedir ayuda profesional. El mensaje que resuena de todo esto es el que dicen desde el Centro de Salud, la prevención salva vidas. Son consejos prácticos, sí, pero aplicarlos de verdad marca la diferencia. Es crucial que esta información llegue a todo el mundo, especialmente a personas mayores o que vivan solas, que quizá pues, son más vulnerables o no tienen tan fácil acceso a estos recordatorios. Sin duda. Pequeños gestos basados en estas recomendaciones tienen un impacto real en el bienestar de todos durante estos días de calor tan intenso. Y con esta reflexión sobre la importancia de prevenir y de compartir la información, pues cerramos este análisis de la actualidad sanitaria local extraída de alhama.com. Seguimos atentos desde Radio Alhama en internet para ofrecer más análisis. Y que era una pregunta en el aire, ¿no? A ver. ¿Estamos adaptando nuestros hábitos, nuestras infraestructuras, lo suficiente para un calor que parece cada vez más frecuente e intenso? Ahí lo dejo. Una buena reflexión, desde luego. Nosotros seguimos trabajando desde Radio Alhama en internet. Ya nos hacen señas Juan Cabezas desde el control técnico. Hasta la próxima conexión. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en internet. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.